sube el volumen al radio. Que nadie se entere de que te voy a caer. Entra al cuarto, sube el volumen al radio. Que nadie se entere de que te voy a caer. Callao, méteme caliente. Y cuando la tengas adentro, dime cómo se siente. La media hora la radio por 30 p. Métele, caliente. Métele, caliente. En la media hora la radio por 30 p. Callao. La ranchada, para los pibes que toman gilada. Movelo para abajo, dale, dale, dale, va para abajo. Que nadie se entere de que te voy a caer. Entra al cuarto, sube el volumen al radio. Que nadie se entere de que te voy a caer. Callao, métele caliente. Y cuando la tengas adentro, dime cómo se siente. La media hora la arranque por 30 pesos.